lado sonreirás, pero mi vida cambiará, no ves que quiero. Date un lugar, mi cielo, si yo lo prefiero. Con un sueño vivirás y la razón tú me